El retamo, que es una planta autóctona de acá de la zona, de La Rioja, bueno, del norte en realidad. Así que nos hemos dado ese nombre porque es una de las plantas que resiste, digamos, al cromo. Y nuestra lucha acá en Nonogasta es por la contaminación que ya lleva casi 30 años, producida por una curtiembre que estuvo en manos de la familia Yoma hasta el año 2008 y hoy está en manos de capitales brasileños y la empresa hoy se denomina, la denominación es Curtum SBR. Y bueno, nuestra demanda, nuestra lucha es, digamos, por el tema de la contaminación, tienen ellos más de 140 piletones a cielo abierto donde tiran todos los residuos tóxicos ahí, cromo, sulfuros y todo lo que supone el curtido de cuero, ¿no? Claro. Clara, así ¿qué tal? Bueno, Manuel te habla. Hola, por ahí Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Estaría bueno por ahí que cuentes un poco qué es la UAC, qué es esta unión de asambleas ciudadanas, digamos. Bien, la unión, bueno, tal como lo indica, es la unión de asambleas de ciudadanos que nos organizamos a nivel nacional. Y bueno, las características más importantes que tienen las asambleas es su carácter apartidario, su organización horizontal, y la UAC supone, digamos, una estrategia de movimiento de algo, digamos, de reuniones itinerantes. Vamos por todo el país reuniéndonos, hacemos dos asambleas, reuniones anuales, y vamos, digamos, justamente haciendo este movimiento de asambleas. Por eso mismo esta idea de juntarnos en distintos lugares. El año pasado, la última asamblea o la reunión la hicimos en San Luis, ya hubo asambleas en Corrientes, en Córdoba, y bueno, iba en Gualeguaychú, en varios puntos del país, y bueno, y esta vez decidimos, cuando nos reunimos en San Luis, hacer esta actividad en Nonogasta, también como una forma de conocer, de dar a conocer a nivel nacional lo que nos pasa en Nonogasta, y que Nonogasta también sepa qué es lo que le pasa, cuáles son las problemáticas que tienen las otras regiones del país. Claro. Entonces, Nonogasta es el punto, digamos, de reunión, supone también un gesto de solidaridad del resto de las asambleas respecto de la lucha que se viene llevando en Nonogasta, que ha sido bastante difícil, como todas las luchas en este aspecto, ¿no? Aquí Famatina ha sido el escenario de una lucha bastante interesante en contra de la mega minería. Y bueno, y hoy estamos acá, las asambleas de La Rioja, están ahora en el corte en la capital de La Rioja, ya en la ruta 38, por el tema del uranio. Bueno, son un montón de problemáticas que nos vinculan, esto es una red, digamos, que se explica solamente por el modelo extractivista, claro. Un modo de desarrollo donde los recursos naturales se vuelven recursos en realidad y lo que importa es el dinero. Clara, ¿cuántos años tiene ya de constituida la UAC? ¿Hace cuánto tiempo? La UAC, digamos como la genealogía de la UAC, son las asambleas del año 2001. Bien, o sea que el modelo extractivista... Todo este movimiento que hubo por la crisis, y allí, digamos, comienza esta idea de organización asamblearia. Bien. Y después, en el año 2003, 2004, ya se da forma a la UAC en la provincia de Córdoba, en Colonia Carolla. Por primera vez se juntan asambleas y se dan esta forma de organización. Claro. La unión de asambleas como un movimiento itinerante. ¿Y la composición de cada uno de los encuentros, Clara, varía o siempre hay un núcleo estable de asambleas que se juntan y a su vez alguien suelto puede ir hacia una persona particular o necesariamente tiene que estar conformado dentro de alguna asamblea? No, sí, la gente, las personas, esto son asambleas, uniones de vecinos y las personas que no pertenecen a organizaciones pueden y quieren conocer el funcionamiento de la UAC, quieren conocer, digamos, el funcionamiento asambleario, tienen la posibilidad de hacerlo. obviamente las dinámicas son distintas y lo deciden las asambleas anfitrionas en este caso, que nosotros estamos trabajando codo a codo con la Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito. Chilecito en Onogaza están a 15 kilómetros aproximadamente, y la Asamblea de Chilecito ha tenido una participación muy, muy activa en la lucha del Famatina No Se Toca. Claro. Y ahora estamos, digamos, los compañeros están trabajando codo a codo con nosotros en Onogasta. Y lo que te decía es que, bueno, sí, esta vez hemos decidido, tiene distintas dinámicas, pero está abierto, hay talleres de iniciantes. El primer día de talleres, hay talleres para las personas que quieran conocer este funcionamiento, ajá, esta dinámica, esta forma de organización, y se dan talleres para iniciantes. Y esas personas que van a participar en este caso en Onogasta como iniciantes, pueden participar en los talleres de la tarde, de eso va a ser el día 2, toda esta dinámica de talleres el día 2, y ese día 2 también hay talleres mixtos, digamos, reuniones mixtas, grupos mixtos que se van a organizar en torno a la reflexión del territorio, la forma en que nuestro territorio está afectado en distintos puntos, las luchas que se vienen llevando a cabo, y también las estrategias, digamos, que uno se propone, ¿no? Cómo se visibiliza uno más adelante, cómo nos pensamos más adelante. Eso sucede en esta UAC, también en otras UAC. Esta es yo, digamos, me integraba a la Asamblea del Retamo hace menos de 2 años, y esta es mi segunda UAC, en la que estuvimos en San Luis. También hubo gente, digamos, que no pertenecía a asambleas. Hay espacios que son específicos de las asambleas que están nucleadas en la UAC, y esas son comisiones permanentes y grupos regionales. Nos hemos organizado también, porque a veces tener, digamos, reuniones a nivel nacional, no sé, más de 2 veces al año es súper difícil, porque supone que no sé, que si la asamblea es en Neuquén, la gente de Jujuy tiene que viajar a Neuquén. Claro. Entonces lo que nos hemos dado es una organización regional, las asambleas nos reunimos a nivel regional y ahí podemos tener más reuniones, y hay comisiones internas adentro de las regionales, claro, personas que discuten el tema de la megaminería, personas que discuten el tema energético, otros grupos que discuten el tema de los agrotóxicos, el tema de los derechos de la... Hay a organizaciones de mujeres también. Clara, acá estoy viendo que en la convocatoria del encuentro aparece el eslogan o el eje sí a la vida y al trabajo también, que me parece que un poco es a veces esta cuestión del trabajo uno de los argumentos que esgrimen los actores que llevan adelante estas empresas que tanto mal le hacen, digamos, al ambiente. ¿Es así, digamos, es un poco una reivindicación de eso contra ese discurso? Absolutamente, absolutamente, porque eso es uno de los obstáculos más importantes que nosotros como asamblea hemos encontrado, y creo que no somos los únicos. Obviamente el discurso de la fuente, el cuento, digamos, de las fuentes de trabajo, digamos, es algo que vuelve en contra a gran parte de la ciudadanía, en contra de las asambleas. Entonces siempre están argumentando que los asambleístas, que nos llaman ambientalistas, digamos, cosa que es un error, porque nosotros estamos por la vida, más allá del medio ambiente, digamos, estamos por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los animales. Siempre nos hemos encontrado con esta piedra de tope, y en el caso de nosotros en Onogasta es un gran obstáculo, porque hay mucha gente de Onogasta que trabaja en la curtiembre, y mucha gente que se enferma, que tiene sus hijos enfermos, con malformaciones, con leucemia, con cáncer. Igual, de todos modos, ellos piensan que, bueno, esta es la única fuente de trabajo, porque La Rioja tiene, digamos, una gran cantidad de empleo público y de planes, estos planes sociales, digamos, que están en una red de clientelismo tremendo. Entonces, por un lado tenemos los trabajadores de la curtiembre, que creen que nosotros queremos que se cierre la curtiembre, cosa que no es verdad, y por otra parte tenemos la gente que recibe todos estos planes y está, digamos, atada de pie y mano, porque si se meten con los ambientalistas, como les dicen, te vamos a sacar el plan, te vamos a sacar la beca. Entonces nosotros reivindicamos el trabajo, pero reivindicamos el trabajo decente. El trabajo decente que supone trabajar en un ambiente sano y no perjudicar el ambiente que nos circunda, tener un ingreso digno, tener una seguridad, digamos, y eso no sucede en la curtiembre. Digamos, gran parte de los trabajadores, te lo podrán contar, los trabajadores que han quedado fuera después de la quiebra y muchos trabajadores que cuando una vez que se enferman, les empiezan a buscar la vuelta para dejarlos fuera. Digamos, no hay ningún trabajador de la curtiembre operario que se haya jubilado de la curtiembre. No hay uno solo, no vas a encontrar ni uno solo, porque cuando ya están enfermos, le buscan la vuelta y los echan. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, digamos, que la gente siga trabajando allí, pero no a costa de la vida, ni de los trabajadores, ni de la gente no nos gasta. Y además, bueno, estamos haciendo esta UAC, esta 22ª UAC, justamente en el Día del Trabajo. Comenzamos el 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores. Entonces, reivindicamos el trabajo y no queremos que el trabajo le cueste la vida a nadie. Y sobre todo a las personas que no han elegido y que no trabajan en la curtiembre. Nonogasta tiene 12.000 habitantes. Hay aproximadamente 220 trabajadores de Nonogasta que trabajan ahí en la curtiembre. El resto son trabajadores que vienen desde Chilecito, desde otras zonas circundantes a Nonogasta. Entonces, lo que estamos diciendo son 200 trabajadores, 200 familias, digamos que es en realidad los quienes se están beneficiando, y a cambio hay 12.000 personas que están sufriendo los efectos de la contaminación. Entonces creo que es un precio muy alto que estamos pagando por 220 salarios. Sí. Si uno saca la calculadora y es objetivo, es más allá de lo que sentimos y de lo que nosotros creemos, digamos, esa es la realidad. Hay simplemente 220 familias que están beneficiando y el resto está sufriendo, digamos, está sufriendo los efectos de la contaminación, no reciben un peso de la curtiembre, digamos, a diferencia de otros lugares, digamos, la curtiembre no ha entrado en esta lógica de que es aberrante también, de comprar las conciencias, pero bueno, ese trabajo ya lo hace el gobierno de La Rioja, así que ellos no necesitan hacer eso, ¿no? De salir a dar, no sé, plata para un club, camisetas para aquí, digamos, libros, un par de libros por allá, eso no lo hace la curtiembre, digamos, porque, te vuelvo a decir, eso ya lo hacen los políticos acá. Así que sí, nuestra consigna es sí a la vida y sí al trabajo.